Mientras Jesús decía esto, y yo lo repetía junto con él, fui sorprendida por tal dolor, por las ofensas hechas, que caí rostro a tierra y Jesús desapareció.